Nosotros en la clase de hoy vamos a cerrar el análisis. En este lapso 55-73 vamos a analizar un primer modelo autoritario, ¿no? Que es el modelo de la Revolución Argentina. Sin embargo, aún con cómo ese modelo de la Revolución Argentina prefigura algunas cuestiones que desgraciadamente van a llevarse a su máxima expresión con el segundo modelo autoritario, o sea, con el proceso, todavía hay una suerte de optimismo. Y sin duda el sumo en el cénit del optimismo está en ese lapso que vos decís, 73-76. En todos los actores está presente ese optimismo. Nada hacía preanunciar lo siniestro del desenlace. En realidad, la muerte de Perón y ese último año y medio del gobierno de Isabel y la presencia de un José López Rega y la tenebrosa AAA, obviamente son la antesala del terror. Son la antesala del terror y sin duda ya, sobre todo para los desaparecidos de esa época, porque la metodología de la desaparición, de la tortura política, aparece en los mediados de este lapso 73-76, ahí es cuando empiezan a asentarse las siniestras señales de lo que después se institucionaliza como terrorismo de Estado con el segundo modelo autoritario.